tendría que no me porque si les digo que poco quieren que quieren comunidades, ustedes van a pensar, con justificada razón en una bondad, que yo soy egoísta, pero como yo no quiero parecer egoísta, porque no creo serlo, a pesar de lo que de comunidades. Entonces preferiría que no tengo, pero en realidad, no tengo, no tengo que decir. Thank you. Minuto de silencio, José Vicente Azuara.